personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras. La mayoría no las comprende. Estás escuchando Brujas sin Escoba. Sarguiñaque rachabarik. En Irola Irratia 107.5. Muy buenas tardes, estamos otra vez en Radio Irola 107.5, Brujas sin Escoba. ¿Qué tal, Judith? Muy buenas tardes. Pues buenas tardes, aquí estamos tú y yo y tú mano a mano. Mano a mano, aquí, solitas. Un dueto, nada ya. Más. Bueno, pero está bien. Luego se nos llenará el estudio de gente, ¿eh? Pero de momento estamos aquí solitas en un programa más de Brujas sin Escoba. Y nada, hoy os voy a recordar el teléfono porque, no sé, siempre se nos olvida decirlo y es el 94-421-7060, por si alguien nos está escuchando y quiere ponerse en contacto con nosotros para contarnos alguna historia, pues que nos llame. Para que sepáis que no perdemos las esperanzas de que algún día nos llaméis. Eso. Estamos aquí a la espera, con ganas de hablar con vosotros. Que sepáis que el directo es los viernes de 5 a 6 y media de la tarde y la repetición es los miércoles por la mañana, pero no sé exactamente a qué hora. Pero lo podéis averiguar en la página de Irola Sin Dominio, ¿no? Eso, www.sindominio.com/.net/Irola. Y nada, y vamos después a dar toda esta información tan útil para esas personas que nos están escuchando fervientemente porque nos siguen día a día nuestras entrevistas y nuestros comentarios. Pues nada, hoy vamos a empezar con una cancioncita de una cantante chilena que se llama Moyenei. Y es una cantante que perteneció antiguamente a una banda que se llamaba Mama Soul, y ya lleva unos años haciendo música en solitario, y este nuevo álbum, que lo ha editado en el 2015, se llama Alma Visionaria, y de aquí extraemos una canción que a mí me encanta, desde que la he escuchado no puedo dejar de oírla en bucle, que se titula Que se eleve el canto. Y entonces, pues nada, ahí vamos a escucharla para empezar esta tarde de viernes con alegría y espiritualidad. Iba a decir buen humor, pero bueno, alegría y espiritualidad está muy bien. Va, y buen humor también. Que se eleve el canto. Vamos. El canto de la medicina. corazón y con mucha emoción yo vengo a cantar con mi corazón. Bueno, ahí estábamos escuchando, como decía Judith, a Moyenay con su canción que se eleve el canto del disco, ¿no? Sí, del disco Alma Visionaria. Alma Visionaria. Y nada, comentar que bueno, que el programa hoy va a tratar sobre la Gau Irekia, que es mañana. Para quien no sepa, es bueno, un festival, ¿no? Un encuentro de... Un festival, le llamaría festival, ¿no? De artes a la calle en el barrio de San Francisco. De artes en la calle, eso. Que ya no sé si es la tercera o cuarta edición, que me he perdido. Yo creo que es la cuarta edición que se hace. Uh-huh. Y bueno, los otros años ha tenido muchísima acogida. Y este año, que vamos a estar aquí con los organizadores, nos contaban que ya hay más de 80 espectáculos programados para el sábado 12. Que es 12. Eso. Este sábado 12 empieza a las 6 de la tarde en todo lo que es el barrio de San Francisco, por San Francisco, Cortes, Zabala. Uh-huh. Van a haber eventos en los distintos locales, también en la calle. Hay desde conciertos, obras de teatro, exposiciones, muestras, performance, bah, muchas cosas. Talleres también, estar ahí atentos porque supongo que se puede ver por la red. Y hay programas también repartidos por el barrio y carteles también para seguir el evento y poder participar en todo lo que se va a llevar a cabo mañana mismo. Sí, la verdad que está esto gratuito, así sí. Que si no tenéis plan de sábado, este es un buen plan, y es que realmente en las ediciones anteriores hubo bastante público, o sea, uh-huh. Fue un éxito de público, y se genera un ambiente curioso en el barrio de San Francisco. Sí, se genera, sí. Sí, muy buen ambiente, además, porque se mezcla con toda la gente, con todas las asociaciones que trabajan en ese barrio, que son muy diversas, además. Entonces sí que se genera un ambiente muy entretenido. Van a ver también, bueno, yo he dicho que empieza a las 6, pero creo que por la mañana también hay mercadillo, sí, hay en mercadillo. La Plaza del Sagrado Corazón de María. Y bueno, eso, van a haber muchos eventos, así que acercaros mañana al barrio San Francisco porque va a estar muy, muy entretenido. Y bueno, eso que decíamos, en unos momentos vamos a tener aquí para entrevistar a los organizadores de esta edición de la Gau Irekia. Que como están tan liados, porque empieza mañana, que pues serán los pobres ahí, agotadísimos además, sí. Ya con ganas de sacarlo, pero... Es que hay muchísimas cosas que tienen que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues ya nos contarán ellas, bueno, ellos cómo lo están llevando este año y cómo, bueno, y cómo va el programa y los entresijos de la Gau Irekia. Sí, ¿no? Un poquito de cotilleo también queremos escuchar aquí de... Lo que les dé tiempo a contarnos. Y por otro lado, vamos a hablar un poquito del viernes que viene, que se va a organizar un festival de performance, Bastardas se llama. Eso es, Bastardas. Y nada, va a tener lugar a las 8 de la tarde en la Carpín de Histeria. Y luego en el almacén van a ser una sucesión de 8 performances, creo, de un grupo de creación que ha estado trabajando estos últimos 3 meses, enfocado ahí en la performance y en la realización de estos. Y va a haber como una muestra abierta en estos dos espacios. Y nada, recordaros que empezarán a las 8 y luego habrá como una especie de callejera performática hasta el almacén, donde seguiremos con... Claro, eso es lo que te iba a preguntar yo, porque he visto el cartel que está pegado, bueno, en varias zonas de Bilbao, lo he visto pegado ya, y sí, sí que está, Judith. Vale, gracias. Y lo que pasa es que, claro, bueno, a veces no se ve muy claro, pero claro, empieza a las 8 en la carpintería, porque sí. Salen nombrados los sitios, pero no quedaba tan claro eso, empieza a las 8 en la carpintería, y luego lo que decías tú, se va a hacer callejera. Bueno, es una especie de eso, que todo el público de la que esté en la carpintería viendo el performance, pues nos vamos a decir, las actrices van a hacer así con una especie de recorridito hasta el almacén, que está muy cerquita aquí en el barrio de Irala, y entonces... Pues, claro, bueno. Es pasar de Cortes a Irala, ¿no? Cruzar todo lo que son las vías del tren, subir... Un poquito. Sí, con una acción. O sea, que yo me imagino que es eso, para que no salgamos del ambiente performático. Claro, ¿no? Porque si no, ahí uno decae un poco el ánimo, ¿no? Que alcanzado después de ver ciertas performances, hacer un corte es duro, complejo. Es duro, porque yo me imagino también la línea que van a llevar las performances, y entonces sacarte de ese ambiente va a ser curioso. ¿Y las performances van en tanto algún tema en particular? En principio no tengo ni idea. ¿En principio y en final? En, principio no tengo ni idea. En final tampoco tengo ni idea, pero realmente, bueno, igual luego Vero, si viene por aquí, nos puede comentar algo sobre ello y sobre el proceso de creación que han tenido, pero no creo que nos dé tiempo. Entonces, no sé si para el viernes que viene, que estaremos un poco liadillas, entonces, pues, igual no podemos hablar sobre esto. Claro, porque esto es el viernes. Esto es el viernes, sí, el viernes 18. Y es interesante porque, bueno, porque es una propuesta novedosa. O sea, no, o sea, gira en torno a un taller que se ha realizado y bueno, y es una muestra de performance hechas de la nada, ¿no? Y no que son grupos que hemos cogido que ya están trabajando sus performances aparte, sino que son performances preparadas para este evento en sí. Y eso os contamos. Y si os quedan fuerzas después de este fin de semana, pues el que viene un poquito de muestras bastardas. ¿Qué? Eso es, ¿no? De performance ahí para disfrutar, para no decaer también, porque claro, este fin de semana que está ahí la cabina, que aquí es el gran evento, no puede ser que de repente nos quedemos sin nada que hacer para el próximo fin de semana. Encima que diciembre ha venido tan cargado de cosas. La verdad que diciembre está una locura, ¿no? La semana pasada no fue lo de las muestras, o sea, las puertas abiertas de... Puertas abiertas de Bilbao Arte, pero también estuvo lo de África Ruge, ¿no? Ah, y también estuvo lo de África Ruge, que por lo que he entendido ha sido un éxito y la verdad que muy bien, sí, sí. Muy bien, los talleres, la verdad que los de danza, yo estuve en uno de danza y un éxito total, ¿eh? Muchísima afluencia de público y todavía no habla pues con las organizadoras, pero yo creo que realmente fue bastante, o sea, como que todos los años, ¿eh? Tiene bastante público, sobre todo pues eso, los talleres, que son los que realmente, pues eso, centran un poquito la atención de lo que es la organización. Y luego la fiesta, que fue el domingo, creo que empezó en el IC Ateneo y luego terminó en el Kremlin. Ajá. Y me he encontrado justo con el DJ que pinchaba y que la verdad que estuvo muy bien, o sea, que hubo ambiente, que me alegro muchísimo y que ya, pues yo que sé, a por la octava edición del África Ruge, que en Bilbao claro, también... Claro, esta era la séptima la que acaba de ocurrir. Sí, y lo de Bilbao Arte, ¿qué tal? Pues muy bien, bien. Sí, sí, no hubo tanta gente, creo que justo tocó en el fin de semana de puente, sí. Entonces sí que creo que hubo menos gente que en las otras ediciones, se hablaba, yo nunca había estado en ninguna, o sea que tampoco pude comparar, pero estuvo muy bien, la verdad es que estuvo muy bien. Sí, la verdad que yo qué sé, últimamente me estoy dando cuenta, ¿no? Ya lo hablábamos, o sea, lo hablaba con los de La Tacho. O sea, que me estoy dando cuenta que en Bilbao hay un montón de movimiento y ahora viendo un poquito el programa de la GAU, Irekia y así, me estoy también, he visto que hay como muchas propuestas nuevas y... Mucha gente haciendo cosas. Yo con lo de la GAU, Irekia me he quedado sorprendida. Sí. El año pasado fueron 64 o por ahí propuestas diferentes, este año 81. Y es que ya estoy así sorprendidísima de dónde sale tanta gente que hace cosas, tanta gente creativa y aquí en Bilbao. Pues sí, debe haberla. Ya, lo que hablábamos, ¿no? Cuando vino aquí Luna y Panorama de los Insectos, lo estuvimos aquí en el estudio y hablaban, ¿no? Que en Valencia hay muchos artistas y que siempre se habla, ¿no? En tierras valencianas, mucho músico, mucho artista. Y sacando las cuentas que aquí en Bilbao, no sé, crecen debajo o con la tanta lluvia, ¿no? Hace que crezcan más o salen de debajo las piedras, pero está llenísimo de gente con ganas de hacer cosas y produciendo mucho. Y con bastante calidad. Claro. O sea, yo realmente el año pasado en Gauirekia me quedé sorprendida, pero este año he visto algunas cositas así y digo, jolín, la verdad que la peña está dándole mucha la cabeza, ¿no? Y está creando... En sus espacios, en sus locales, en sus casas, está generando cosas y lo interesante también de espacios como la GAU Irekia es que bueno, que al ser tantos espacios los que ofertan actividades, pues hay cabida, pues yo que sé, casi a 80, ¿no? Espectáculos y así, ¿no? Y con muy bajito presupuesto, que ya nos contará luego Meme y así, que estuve hablando la semana pasada con ella, es lo que dice, ¿no? Pues que con un tan bajo presupuesto, pues que es complicado organizar. Uh-huh. Pero sí es cierto que yo creo que la gente no... O sea, claro que tenemos todo que comer, ¿no? Pero que es una excusa también para mostrar los procesos de creación o... Que la gente tiene ganas de hacer. Entonces, sí. Al final, aunque haya bajo presupuesto, yo creo que la gente, o sea, todos los participantes al final han, no sé, decidido participar aún así, solo por estar en este evento. Yo creo que el evento también tiene mucha potencia al ser tan grande y al ofrecer tanta diversidad de propuestas. Creo que al final, aunque haya poca pasta, pues no sé, es interesante estar ahí, por lo menos. Y trabajitos de mucha calidad. Esta mañana estaba escuchando, no sé si era el directo, yo creo que es la repetición, ¿no?, de Furia de Radio, que lo dan los viernes por la mañana, y estaban entrevistando a una pareja de bailarines, bueno, a una pareja de bailarines que van a actuar también en la Gaurekia y en San Fran, con un espectáculo que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Y estaba hablando, ¿no?, María y Darío, creo que se llama, ¿no?, así, ¿no? Y que Darío era un bailarín cubano, que ha sido primera figura del ballet de Cuba, y que ha venido aquí, claro, y ha visto, o sea, pues con ganas de buscarse la vida, ¿no? Y que ha visto cómo estaba el panorama aquí, y bueno, pues gracias a la otra chica, María, que es de esta zona, pues entonces, o sea, que le ha abierto un poquito de paso, pero claro, un primer bailarín del ballet de Cuba, ¿sabes?, que tenga que luchar por abrirse paso en la danza aquí, es curioso. O sea, así están las cosas. Por eso digo que son espectáculos que la mayoría de ellos son de muchísima calidad, porque no sabemos a quién tenemos aquí. Ya, es difícil. Si vienes de afuera, meterte adentro, o sea, es cosa de... No todo es currículum aquí. No, muchas veces es como que hay que conocer gente e irse metiendo poco a poco. Sí, que no hace falta estar en la Arriaga para ¿sabes?, para ver actores, bailarines así, de primera calidad, también. Sino que las cosas que se están haciendo en ni la ir misma algún calle... Para eso, ir a ver a grandes artistas también. Que se está, o sea, que hay mucho talento en la calle y que, bueno, que festivales como el de la Gaurekia, y que cada vez hay más festivales de este tipo, están abriendo las puertas a que se conozcan los artistas locales que están aquí generando continuamente. Uh-huh. Y entonces, como, pues eso, para dar así pie un poquito, también tenemos aquí a un grupito, ¿no?, que va a tocar en la Gaurekia, que se llama Aqua. Agua. Es que no puedo ni pronunciarlo. Que tenemos aquí una musiquita y la vamos eso a escuchar. Eso sí, vamos a escucharlo. Ellos van a estar en el espacio de creación, creo que se llama Fernando Tejero. Uh-huh. Bueno, luego lo corregiré si lo he dicho mal. Y van a estar presentando, si no me equivoco, a las 8. Van a estar tocando en ese espacio. Así que vamos a escuchar una canción de su disco que acaba de salir. Y ya volvemos con Brujas sin Escopa. Bueno, seguimos en Brujas sin Escoba, en Radio Irola 107.5. Solo por recordar, estábamos escuchando a la banda Agua con su tema Desordenador, de su disco Realized Distortion, que ha sido editado, lanzado ahora hace poquito, y lo podéis escuchar en su página agua.audio. Y bueno, me corrijo, porque antes había dicho lo del de que van a estar en la Gauireki esta banda. He dicho a las 8 y corrección, es a las 11 menos cuarto, en el espacio Pedro Tejada. Espacio creativo Pedro Tejada. Bueno, como habíamos prometido, estamos aquí con unos invitados que nos van a hablar un poquito de lo que va a ser este año la Gauireki. Pues aquí estamos con Meme y Xavi y bueno, ¿qué nos tenéis que contar sobre la Gauireki? Bueno, buenas tardes Meme, buenas tardes Xavi. No, no hay tiempo, el programa es muy grande. 80 propuestas diferentes, es un programa largo, ¿eh? Es un programa que tenemos una hora para hablar de todo esto. Ah, bien, o sea que tenemos tiempo, ¿no? Bueno, tiempo. ¿Una hora? Ahorita tampoco es tanto tiempo. Un minuto por actividad casi, ¿no? Ah, claro. Bueno, igual lo primero os voy a preguntar que cómo os embarcáis en esta movida de la Gauireki, por qué y cómo está siendo la experiencia hasta ahora. Bueno, que hable la jefa. Bueno, el jefe tú lo sabes. Bueno, es el cuarto año, ¿no? Ya es la cuarta edición de Gauireki, o sea que recogemos el testigo un poco del trabajo de otras compañeras de otros años. Y bueno, y este año empezamos, Xavi y yo, así un poco. Bueno, viene siempre desde Sarean, desde la asociación, pero bueno, cogemos un poco el testigo, pues Xavi y yo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que ahí a nivel personal, que es lo que yo estaba pensando más, pues esto es el típico enredo que de repente un día dices que sí y te vas dando cuenta de la magnitud que va cogiendo cuando pasan las semanas, ¿no? Casi estoy recordando con esto el primer día que le estaba diciendo, pues yo no tenía ni idea de que era Gauireki, y a pesar de que soy de Bilbao tal y cual y he vivido en el barrio y demás, y me estoy acordando del día en el que Meme me explicaba ahí con un par de vídeos de Gauireki de otros años lo que era esto y la cantidad de actividades que iba a haber y demás. Y yo empezaba un poco a coger distancia y a darme cuenta de lo que era. Que desde luego tenía posibilidades para hacer muchísimas cosas, como al final ha sido, pero que tenía también las posibilidades de ser un marrón tremendo, como también ha sido. Y tengo que decir que también ha sido un marrón agradable porque ha sido y está siendo un placer trabajar con Meme, que es lo primero que quiero. Que no, quiero te resaltar. Doy el dinero. Eso es. Me lo está dando, no lo veis, pero me lo está dando ya. Qué bonito. O sea que no. ilusionados por este momento, ¿no? Estáis a punto del parto. Sí, además mañana vamos a estar arropadas con más compañeras de la asociación. Bueno, con Marina, que es una voluntaria también, que súper bien, con Vero, con Diego. Y bueno, y luego también con más gente de la asociación que bueno, de forma puntual también nos va apoyando. O sea que no estamos solas, ¿eh? Vamos, para no olvidarnos, vamos a hacer también hincapié en quién ha hecho el cartel, el programa, también, que ha sido claro. Ruth Juan, la ilustradora. Que no solo eso, sino ha colaborado también en que tengamos la posibilidad de tener acceso al programa en web, que es algo de lo que perseguíamos también este año, porque de esa forma la gente podrá ir con su móvil simplemente por la calle viendo pues qué hay a las 6, qué hay a las 7, dónde y demás. Qué modernos, ¿eh? Estamos a la última, ¿eh? Estamos a la última. Y luego también el vídeo este año, el vídeo que va a recoger la Gauireki, lo va a realizar Histeria, bueno, en concreto Marisol y junto con Chubascos. O sea que por eso te digo que al final sí que va sumando y dices, bueno, pues un grupo ya de 10 personas o cosas así que sí que andaremos por ahí. No estáis solas. Y bueno, y me imagino que como ya ha habido otros años, otras ediciones de la Gauireki, este año al lanzar la propuesta... ¿Habéis tenido como bastante respuesta por parte de los artistas y de los espacios? ¿Cómo ha ido ese proceso? Joder, pues yo eso ya lo hemos hablado con Meme alguna vez. Yo creo que ha sido precisamente la clave del éxito de Gauireki este año, ¿no? Y que en perspectiva también habla del éxito general en comparación con otros años. No digo que en otros años haya sido poco, sino todo lo contrario, porque ya te digo que era abrumador solo de pensar lo que otros años había hecho. Pero es verdad que igual las convocatorias otros años no han sido tan exitosas y que yo creo que también nosotras lo que hemos pensado es que al final la clave ha sido en que hemos diseñado muy bien la convocatoria. Eso pensamos, igual estamos flipando con todo esto, hacemos lo mismo el año que viene y se apunta. No, intentamos automotivar de alguna forma. No, pero yo creo que objetivamente sí, que hemos hecho el curro bien al principio, diseñando esa convocatoria bien para que la gente tuviera toda la información, para que pudiera darse alta en condiciones en la web tal y cual. Y joder, pues fue un éxito, pues era algo que nos preocupaba un poco también, ¿no? Y si nos quedamos sin gente y... Yo creo que también se recoge, o sea, se recoge un poco, se recoge la siembra de otros años, ¿no? Porque porque sí que es verdad que Gaurekia, a medida que va pasando los años, se va, ¿no? Vas viendo más gente. El año pasado para mí fue un éxito. Sí, 60 artistas así sí, participaron. Y se acercó mucha gente, o sea, el clima, el ambiente, la energía, ¿no? O sea, que yo creo que a medida que van pasando los años también, cada vez son más gente a la que llegamos, ¿no? Entonces sí, también es más fácil convocar que igual hace 3 años, ¿no? Que era como algo más novedoso, menos conocido. No, claro, absolutamente. Ahí, o sea, nosotros hemos tenido ahí la suerte de no empezar de cero. Y que, claro, y que el año pasado esto también lo llevaron María y Vero, claro, y que fue un éxito, vamos, al menos sí, desde mi punto de vista, vamos. Yo creo que total. Y bueno, contarnos un poquito lo que va a haber este año. Bueno, que no va a haber igual. Que no va a haber. No viene ni Rafael, ese ya nos dijo que no, y el resto está todos. Pero veo que está aquí en el programa, para el que no lo tenga en sus manos, que nos ha dicho antes Sol que estaban repartidos así por el barrio, sí, ¿no? Me imagino que San Francisco. Sí, la distribución de la información se ha hecho muy bien. Vale, se puede encontrar fácilmente programas y todo. ¿Está subdividido por qué? ¿Por horas? ¿O por...? Pues sí, esto un poco también ha sido un poco idea de la diseñadora también, de Ruth, hacer la división por horas, pero luego a su vez también se quería mantener una dinámica que se había trabajado otros años, que era dividirlo por disciplinas. Entonces se han hecho como 6 grandes campos, 6 grandes disciplinas, que pues, si quieres las podemos comentar también, que son exposiciones, activismo, música, artes escénicas, arte urbano y talleres. Y entonces subdividido en eso, pues luego en cada hora se puede ver pues los tipos de actuaciones que va a haber. Que así a nivel de números, que es lo primero que llama más la atención, calculamos que serán en torno a unas 90, porque si no más incluso, porque tenemos 80 y tantas en programa. Y ya nos ha contactado más gente diciendo que quería programar también actividades fuera de programa, que se han quedado fuera porque han andado tarde o lo que sea. Con lo cual estamos hablando que seguramente serán 90 y tantas, junto con lo que supone también el barrio un sábado a la tarde, que siempre suele haber actividades varias. Así que yo qué sé, pues estamos hablando de, seguramente habrá como 100 cosas a las que puedas acercarte. Pues, menos mal que esto es mañana, porque si no la bola sigue creciendo, ¿no? Como en la semana que viene, 300 artistas. Me ha salido el bilbaíno, ¿no? Que lleva adentro, me estaba viniendo arriba. No. Eso. Y los espacios están repartidos en unos 50 espacios diferentes. O sea que algunos son espacios públicos y otros son pues locales, de asociaciones, estudios de artistas, comercios. Bares, o sea, hay como también diferentes tipos de espacios, ¿no? Hay que decir también que este año la Gaurekia, bueno, un punto no sé si a favor o tal, me imagino que sí, es que este año vais con local de Sarean, inaugurado. Ah, claro, sí. Bueno, sí, eso yo creo que es el punto fuerte, ¿no? Eso, dentro del programa va bien cargadito y de cosas. Nos ha facilitado mucho el trabajo, porque al final, claro, contar con Sarean, como programamos también a lo largo del año, ya contamos con necesidades técnicas que te facilitan el trabajo, actividades que igual suponían un poco más de despliegue, pues la facilidad de decir, venga, pues ellos para Sarean, se acabó, ¿no? Un problema menos. Y eso nos lo ha facilitado mucho. Y luego tener como un punto de reunión, tenemos la oficina donde va a estar la Irola esa noche retransmitiendo en directo y... Y al final pues sí que te da como una sensación de tener un lugar de salida, de reunión, de encuentro entre nosotras, ¿no? Entre las que vamos hasta esa noche. Sí, yo creo que es una de las grandes novedades, ¿no? De este año, sino la más seguramente, aparte de esta afluencia que va a haber de actividades, tal. Yo lo más destacable creo que es el tema de tener local, porque sí que nos habíamos marcado también unos objetivos específicos al principio, ¿no? Un poco para diferenciarnos de lo que, o darle un toque como más personal a lo que era Gaurekia 2015 para nosotras también, y una de las cosas que pensábamos era que queríamos ampliar un poco la zona o el radio de acción y llegar a más zonas de Bilby y Zabala sobre todo. Y otra de las cosas que pensábamos pues era esto también, sacarle partido desde luego al local, y va a ser así porque al final la plaza de por sí suele ser un punto ahí como de confluencia bastante heavy, y con Sarean pues yo creo que lo va a ser todavía más. Al final va a haber actividades pues desde la tarde hasta la madrugada, porque otro de los detalles de este año también es que la fiesta de cierre será en Sarean, a diferencia de en la Cultur, que solía ser hasta... Sí, hasta ahora ha sido siempre en la Cultur, pero este año eso ya es. Tenemos local y, bueno, estrenamos la fiesta de cierre en el nuestro. Es que ricasco la Cultur, por cierto, por lo de otros años y por la implicación que tiene siempre. Sí, porque va a haber este año también actividades en la Cultur. No está la fiesta de cierre, pero sí va a haber actividades desde las 6 de la tarde hasta las 12. Sí, sí. Y luego yo creo que también eso, que uno de los puntos también importantes de este año es que vamos a encontrar actividades no solamente en el barrio de San Francisco, sino también de Zabala y de Bilbao la Vieja, que ha sido también pues un gusto trabajar con la Asociación de Vecinos de Zabala, por ejemplo, claro, que han estado muy implicadas y también en todos los comercios de Bilbao la Vieja, tanto el Chondorra como el Siburú, ¿no? El Echegabe, todos como muy... Es que también, no sé, ahora viéndolo un poco en perspectiva, estamos hablando de lo del tema de Zabala para que la gente se haga también una imagen de lo que puede ser solo la organización de un pequeño espacio que parece las actividades que va a haber ahí en Zabala y realmente van a ser, o sea, va a haber unas proyecciones que hemos conseguido que nos apaguen las luces para esas proyecciones que hay en Zabala, a su vez un concierto luego, un grupo de baile, todo eso en un espacio solo. ¿Y en qué espacio es? Pues eso es en la trasera, es en la calle Mena, en la trasera de donde hay como una pequeña pista de skate allí, que hay unos soportales. Yo no la había visto en la vida, sí, o sea, llevo 7 años en el barrio y no lo he visto en la vida. Ya, está bastante escondido, pero que la gente se anime, que vaya... Sí, perdón. No, que vaya por la calle Mena y justo antes de llegar allí a la iglesia, a mano derecha se baja por una cuesta a esa plaza. Es un espacio chulo. Es un espacio que han elegido la palabra entre tanto, ¿no? Dentro del programa de Alterotopía, precisamente porque existe una reivindicación también por parte de la Asociación de Vecinos y Vecinas de ese espacio, porque está bastante abandonado, ¿no? ¿No? Un espacio que es maravilloso, porque pasas por allí y yo la primera vez que lo vi, lo primero que te sale es un guau, ¿no? De guau, qué sitio más chulo. Y está totalmente abandonado. Sí, la verdad que sí, y que es curioso, ¿no? Porque igual San Francisco y Bilbao la Vieja tienen como ya más trayectoria, ¿no? Más bagaje dentro del mundo, yo qué sé, pues organizan muchísimos eventos, cultura, entonces tratar con asociaciones es diferente que a un barrio como Zabala, que realmente no tiene mucha, o sea, no tiene mucha vidilla. O sea, lo máximo igual es que cuando se organizan las fiestas de barrio, ¿no? Que de repente se hace algo, pero es un barrio que es que mucha gente no lo conoce. Claro, es que en este microcosmos tiene menos actividad del que le gustaría, sí. Sí, que digo que en este microcosmos que es Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, claro, o sea, son tres barrios que se supone que son uno, pero a su vez tienen muchas particularidades también y muchas diferencias, ¿no? Y Zabala quizá es el más olvidado de esos tres, ¿no? Y en el que en estas actividades pues se queda como un poquito más colgado y no sé, nosotras nos hace especial ilusión que se haya generado eso allí, esas actividades ahí que casi van a funcionar solas y eso, que sí, que se hace animar a la gente que se acerque allí. Vamos a escuchar una canción, entre medio, ¿no?, para entrar en ambiente, y luego continuamos con esta entrevista y nos seguís contando un poco, ¿no?, de las actividades que van a venir este año en la Gauirekia. Vamos a escuchar una canción que se llama Agua Sagrada, de Tiano Bles, y volvemos enseguida. Y corre tu sangre por por glaciares, valles, ríos, mares, lugares donde ya nadie cree lo indispensable que eres, como el aire. Respira el crecimiento de nuestro alimento y somos causantes de todo lo que en ti pase. Emerges al amanecer reluciente y bien brillante. Aunque te derrame residuos que sobresalen, nadie reclama, entonces recibes lo que ya ves. Eres parte importante de mí en todo aspecto. Me comprometo a cuidarte en el desierto. Siento vitalidad que fluye. Me inclino agradeciendo. Te reverencio, inmenso es el poder que entregas. Yo soy un servidor de la tierra. Tercera era, fuera todo es peligroso. El hombre no entiende que tus ríos son hermosos. Superas todos los percances y los límites. El cuerpo de la tierra saborea esa nitidez que es esencial para cada ser. Elevo oraciones para poder comprender. Oh, wow. Ancestro sagrado, oh, wow, oh, wow, oh, wow. El río estrellado, un canto olvidado. Oh. Yo vine a cantar lo que hablan poco. Hoy gota a gota vamos a despertar para dar el foco. Riego, broto, a veces al llorar te invoco. Ciego, loco, a flote como flor de loto. Yo, eres la diosa del fluir. Pues quiero que tu magia pura venga a bendecir. Tu fuego azul nos bañará para bautizar el tiempo. De tu elixir yo beberé para no estar más sediento. Wow, es tu inmortalidad nuestro sustento. La madre del vapor que impulsa cada aliento. Tus aguas fluyen por la tierra y por el viento. Tú eres la sangre de mi cuerpo. Yo, y no podemos permitir que privaticen el sufrir. Que la gente de la tierra ya quiere vivir. Agua, fuerza de la mamá tierra, sana, limpia, corre por tus venas. Agua que fluye, sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. Agua, fuerza de la mamá tierra, sana, limpia, corre por tus venas. Agua que fluye, sigue hacia adelante. Bueno, ahí estábamos escuchando Agua Sagrada de Arstein, Elemento Dual, Tiano Bless, Linda África y DJ Acres. Bueno, continuamos con este programa de Brujas sin Escoba, que estamos ahora sí completito todo el plantel de brujas. Ha llegado Vero también, Judith, y pues, nuestros dos invitados, Meme y Xavi, que nos estaban hablando de lo que va a ser la edición de este año de la Gauirekia, este festival de artes en la calle y en todo el barrio de San Francisco Zavala y Bilbao la Vieja y Cortés. Y estamos teniendo muy bonito, un momento muy bonito en el estudio, ¿no? Porque de repente viene el pasado de la Gauirekia a entregarle el testigo al presente de la Gauirekia. Bueno, Meme y yo nos hemos agachado ahí, rollo Rey Arturo. Vero ha sacado una espada. Bueno, más bien me estaba tocando la cheta. Bueno, yo no quería ser políticamente correcto. Veo que no hace falta. No hace falta. Está muy bonito aquí que se encuentra el pasado y y el presente de la Gauirekia. Mira. ¿Qué pasa aquí con las brujas? Nos pasan unos encuentros. Y bueno, ¿qué les puedes decir, Vero, aprovechando que estás aquí? ¿Qué le puedo decir? Bueno, antes Sol ha dicho, ¿no?, que es un festival de arte y me gustaría ampliarlo un poco más y decir que es un festival de arte, un festival de acción social, es un festival de comunicación entre los locales, es un festival que se genera mucha comunidad y que a partir de Gauirekia, sobre todo, lo que mi experiencia supuso fue el conocimiento del barrio y el entrelazar a las diferentes personas y colectivos y comunidades que están trabajando y además de forma muy diferente. Y sí que la cosa del arte está ahí, pero el arte es como una excusa, ¿no? Un poco. Y también está la comida, está la bebida, también están las charlas, ¿no? Y esa mezcla realmente sí que es un sitio donde se empiezan a mezclar las culturas. Y bueno, que es una experiencia preciosa y a la vez que preciosa es una locura. O sea, estar ahí detrás es una auténtica locura, es muy reconfortante. Aquí me despliega las alas de cisne negro que le están saliendo, la columna vertebral. Se le está afilando la columna vertebral ya. Y sí que es verdad que eso, ¿no?, que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, pero es un trabajo muy reconfortante, aunque también he de decir que el año pasado cuando terminé de hacer lo que teníamos que hacer, ¿no?, de recoger en el Museo de Reproducciones, que estaba allí también con Judith, cuando terminamos de recoger y fui a Sarean, de repente vi tantísima gente, me emocioné mogollón y me fui al casco viejo. Es verdad, yo estaba de testigo. Sí, sí, y me fui. Porque había sido tanto, ¿no? Claro, es tanto lo intenso, sí, sí. Que incluso eso, ¿no?, ese momento para digerirlo necesita mucho tiempo. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Joder, pues yo estábamos hablando eso. Yo suelo ser bastante tranquilete y no sé, yo lo llevo bien, pero no por el hecho eso de que sea tranquilete, sino porque creo que hemos hecho buen trabajo, la verdad. Creo que hemos hecho mucho y bien. Y a mitad de esta semana, que era como la fecha clave ya, pues estábamos bastante tranquilos, ¿sabes? Y a mí me tranquilizaba el pensar eso, que hemos currado, todo lo que hemos currado y hemos currado bien, pues ha desembocado un poco en esto, ¿sabes? Que estemos a un día vista ahora. Uh-huh. Y va a ver, sí, estamos acojonadas seguramente y vemos bueno, un poco... nuestra primera vez. Sí, y lo de Gauirekia también. Y... Niño, que igual me está escuchando mi novio. Pues hay que decirle al novio que borre lo anterior. Bórralo, Sol. Eso no ha pasado, ¿eh? Borra el caché. Aquí no hay ninguna nada, amor, ni nada, ninguna proposición subliminal, ni nada, ¿eh? En tabía. Ellos son súper profesionales y han hecho un tándem donde han sublimado todo su... ¿Cómo es? ¿Cómo es esto de su química? Uh-huh. En algo creativo que es la Gauirekia. No hemos tenido tiempo ni para eso. Ni para eso. Yo no sé ni cómo se apellida. ¿Sabes dónde está la tabla? Pues, centrándonos un poco, yo no sé si nos va a dar tiempo a decir todo el programa, pero igual algunas cositas que queráis destacar o igual no es justo, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, a mí me parece yo sí que antes, igual la Arame me va con que es la reina de las actividades ahí, pero por lo que estaba diciendo Vero también, que me parece súper interesante, pues reflexionando un poco de pues, veces que hemos estado escribiendo en la nota de prensa esto lo otro y pensando un poco en por qué realmente se hace Gauirekia, ¿no? Y yo, joder, las últimas veces que pensaba también, pues también es un poco por quitarnos el complejo que tienen estos barrios, ¿no? De sentirte inferior y demás. Igual de posicionar también estos barrios como lo que son, ¿no? Que son una referencia en todo lo que estabas hablando tú antes, a nivel asociativo, a nivel de agitación sociocultural, artística y demás. O sea, yo creo que en Bilbao no hay otro sitio en el que se pudiera hacer esto y de esta magnitud. Y luego tiras de un listado de asociaciones que hay aquí en el barrio y es que es un verdadero desfase. ¿Sabes? Y la gente quizá no se da tanto cuenta de eso. Igual esto también es como el puño ahí en la mesa diciendo, pues mira, de esto somos capaces y esto es lo que se puede hacer aquí, ¿no? Este volumen y esta puta locura pues solo es factible en estos barrios. Y yo creo que me puede dar con esta reflexión filosófica. Bien, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, un poco al hilo de lo que decía Vero, este año también pues van a estar la Posada de los Abrazos y Galchagorri empapelando el barrio bajo el lema de la calle y la noche también son de las mujeres. También Pícara Magazine abre su redacción, ¿no? Uh-huh. Bueno, que ya la tienen abierta, pero bueno, van a abrir las puertas esa noche. Uh-huh. Y nos van a invitar a que pintemos contra el machismo. Uh-huh. También Médicos del Mundo, bueno, que ya llevan años también participando. Uh-huh. que eso, que no solamente son artistas, sino también que son muchas asociaciones las que se animan a participar. Crea África también participa este año, que sí que otros años no había participado. No, y joder, eso es súper interesante lo que dice Meme, porque también da eso, la visión de a nivel asociativo también toda la gente que participa, y también vinculado con lo que estaba diciendo Vero antes. Y esto lleva seguramente a una reflexión más grande de dónde surgen los espacios de convivencia y confluencia tal, y la multicultura y todos estos rollos que tantas veces hablamos. Y realmente yo creo que es todo más sencillo, ¿no? Cuando te lo estás pasando bien y cuando sales y ves cosas que te interesan y bebes un poco y tal y cual, es cuando surge esa confluencia realmente. O sea, quizá todo es más sencillo y es generar esos espacios. Igual lo que nosotras desde la asociación, desde Sarean, lo máximo que podemos hacer es esto, realmente, más que estar dándole vueltas muy sesudas a qué es la multicultura, cómo se genera, cómo solucionamos problemas en el barrio, tal y cual. Igual siendo más práctica, seguramente, llevando al terreno mucho más de pasarlo bien las cosas, pues precisamente se están tratando de poner soluciones a estos problemas, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Sí, de hecho sí que lo que comentabas antes, Vero, sí que se producen esas sinergias. O sea, de hecho, CreaAfrica va a participar con unos estudiantes de la UPV que se han acercado este año, con Sayoa Olmo, que es su profesora, y bueno, les ha invitado a hacer su trabajo, de proyecto de la asignatura en Gau Irekia, ¿no? A presentarlo en Gau Irekia. Entonces también, pues sí que notas como una energía más refrescante, ¿no? O sea, más fresca, de gente que muchos de ellos pues se acercan por primera vez al barrio. Y en este caso, por ejemplo, CreaAfrica, él hace su actividad con una de estas alumnas, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Pues ya van a hacer instalaciones a través de textiles africanos. No le vas a pillar, ya me vas a saber todas. Van a hacer instalaciones por los barrios de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala con textiles africanos. Qué bonito. ¿Instalaciones cómo? ¿Que en el mobiliario urbano? Sí, pero no me ha dado mucha más información, pero sé que, por ejemplo, van a usar una papelera, van a usar diferentes tipos de mobiliario urbano y van a acostumizarlos con textiles. Ah, mira, qué guay. Ella y con las usuarias y usuarios de la asociación. Me parece interesante la Gau Irekia por el tema de la integración, porque realmente sí considero que es un festival integrativo. Igual otras propuestas que se hacen dentro del barrio de San Francisco y cosas así, a mí me crean bastante reacción, ¿no? Por todo el tema de la centrificación y todas estas historias, y que al ayuntamiento pues le interesa que ese barrio tire para arriba y que la gente se acerque y todas estas cosas que ya sabemos. Pero sí es cierto, ¿no? Por otras ediciones de la Gau Irekia, desde que colocas un cartel hasta que estás ahí, hay una cosa que pasa en el barrio, ¿no? Que es brutal. Entonces, también me parece curioso, ¿no? Me acuerdo que hace como 3 años ahí, cuando estábamos con lo de las lucecitas, que lo que queríamos es que la gente se acercase al barrio, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente de otros barrios, Indauchu o yo qué sé, mismo Irala, que está aquí al lado, bajasen hasta San Francisco y empezasen a adentrarse en lo que es esas calles? Y creo que, por lo que sé, hay mucha gente, ¿no?, que se va acercando. Creo que también Gau Irekia, igual la 10ª edición, si se sigue haciendo y hay gente con fuerza detrás para movilizarlo, va a conseguir un efecto bastante interesante. O sea, no es que se acerque la gente más abierta y tal, sino es que se vaya, ¿sabes? Que la gente empieza a perder el miedo a entrar en esas calles, porque hay un estigma muy potente dentro de este, o sea, de este entorno, y Bilbao es una ciudad muy de barrios. Entonces San Francisco, Bilbao la Vieja, Zabala tienen un estigma ya. Entonces es muy difícil. Es muy bonito, ¿no?, que se generen estas luces, porque se está trayendo muchísima gente, pero yo creo que con el tiempo toda esta semilla realmente creará un fogón para que pasen el día a día, ¿eh? Para que se vea eso, que se está movilizando así de la nada, que antes lo estábamos hablando Sol y yo, 80 artistas, que de repente, ¿dónde está toda esta gente? Bueno, mucho más de 80. Bueno, 80 o sea, son 80 actividades, pero en realidad ahí habrá cientos de personas involucradas. Es que es una pasada, ¿no? Y que están ahí, todo el mundo ahí generando, y que aprovechan la oportunidad, ¿no? Pues en este caso de Gau Irekia, que abre las puertas en la convocatoria y que salen ahí a la calle a hacer sus cosas, ¿no? Y a mostrar sus talentos. Y creo que con eso, que con el tiempo va a ser algo bastante interesante, porque se están haciendo aquí a nivel local. No es una propuesta, ¿no? Darle luz a proyectos que se están realizando aquí, a lo de tu casa, no tanto fuera. Entonces me parece que en este caso Gau Irekia cumple con creces ese objetivo, ¿no? Que es visualizar lo que se está haciendo en nuestras calles y lo que están generándose al lado de nuestra puerta. Sí, una cosa también en el tiempo, ¿no? En esa 10ª edición puede ser algo ya Y también en el día a día. O sea, desde la primera edición ya se han empezado a establecer sinergias entre las personas que trabajamos allí y nos vamos conociendo, que ya el año pasado se notó el trabajo de los otros dos años anteriores, se notó bastante, y cada año se va notando más porque ya las mismas asociaciones se van uniendo entre ellas, ya la gente se conoce, entonces da lugar a proyectos que vienen del día a día y que ya atraviesan también Gaubirekia, ¿no? Porque ya se establecen sinergias. Pues de repente, pues conoce una asociación, ¿no? A Inchari, conoce a Luisa, la del Manhattan, y todo se va mezclando, ¿no? Y ese día a día, pues a lo mejor te hace que te coja y te vaya a tomarte un café al Manhattan, ¿no? Y eso es precioso, o sea, y eso es muy gratificante, no tanto para el público, porque el público o la gente o los asistentes no se dan mucha cuenta de que eso, pero las personas que lo estamos trabajando desde dentro, los momentos y las sinergias que se van creando del día a día, ¿no? Y que tienen trayectoria todo el año, son maravillosas, también son cansada, ¿no? Acabamos loca. Sí. No, pero pues, luego eso está mucho, eso que estás diciendo tú, pero está muy chulo, porque también, al final esto surge también un poco de una forma natural. O sea, Gaubirekia es algo que abres una convocatoria, pero tú no dices, tiene que ser así, así o así. O sea, al final tenemos un presupuesto reducido, evidentemente, y podemos hacer unas actividades, pero no le decimos a la gente qué tienes que hacer ni cómo. O sea, es decir, la gente naturalmente luego tiende a asociarse y alguien te dice, pues lo que estás diciendo tú, por el curro que habéis hecho años atrás, no, yo ya tengo mi sitio y voy a tal asociación, pero es que estamos hablando de gente muy diferente, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Una persona de un colectivo de, pues eso, de Crea África, tal, y ya tienen su espacio, ya saben dónde quieren ir, ya han hablado con y demás, eso ya habla de eso, de un contacto ya entre dos entes, ¿no? De que se mueven en ese barrio tan diferentes. Que hay otros planes, quizá más a nivel de estamentos oficiales, ¿no? Que hablan de generar un poco de forma artificial esos encuentros. Y aquí, pues sí, que se encuentren y tal, no sé qué. Y aquí hacemos estas dinámicas. Y Gaubirekia, para mí, lo bueno es que surge como de la naturalidad, ¿no? De que la gente, pues automáticamente te diga, ah, vale, sí, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer aquí. Y es gente muy diferente, pero que de forma natural confluye en eso. Y se organiza también desde la base, que era un poco lo que tú hablabas de la gentrificación, ¿no? O sea, que no existe un ente superior fuera del barrio que organiza todo esto, ¿no? Porque sí que es verdad que hay gente, yo creo que se sorprende cuando se entera que la Gaubirekia es un evento organizado por una asociación del barrio, ¿no? Porque no, porque sí que empieza a tener ya como una repercusión, ¿no? Pues los programas, los carteles, ¿no? Desde que empezó prácticamente, ¿no? Que empieza a tener también pues una forma de organizarse que hay gente que piensa que no sé, que está una institución, además con mucho dinero, ¿no? Donde Xavi y yo estamos aquí con un poderío. Muchas veces yo miro y digo, pero creo que no sabe muy bien de qué estamos hablando. Me rasca la chepa ahí. Hay muchísimo trabajo voluntario aquí en Gaubirekia, muchísimo, de muchísimas personas. Incluso no solamente de los artistas, sino también de la gente que lo está organizando, desde la persona que hace el cartel hasta que la que mete la información en la web, la que está con las redes sociales, la que estamos coordinando. Al final miras y dices, claro, es que también es un evento de base, o sea, no es algo como súper voluntarioso que le da ese punto también de ser genuino, ¿no? O sea, que es raro encontrar también algo así. Porque o te encuentras en un barrio donde existe una población muy activa, o sea, ¿no? Con una implicación social fuerte, o no lo vas a encontrar, porque necesitas muchísima energía para llevar esto adelante, ¿no? Lo que dices tú, acabas agotada. O sea, o tienes ahí una energía y una motivación fuerte, que al final la motivación no es la económica, eso está claro. Es una motivación social, cultural, artística, de redes, lo que comentáis, ¿no? Y se nota además esa energía, es un poco la que te hace moverte, ¿eh? Porque si no existiera yo creo que no estaríamos aquí, vamos. No, y aparte que lo que se consigue, ¿no? Con ese bajo presupuesto, porque luego está ahí como el ejemplo más del ayuntamiento, que es la gran Noche Blanca, que se mueve dinero, que... Es que no os podéis imaginar el dinero que se mueve en ese evento y luego realmente dices tú, ¿qué es esto? ¿Que están abiertas las tiendas? ¿Me estás contando? O sea, lo que te venden, ¿no? Desde el ayuntamiento como una noche abierta cultural. Es que me gustaría que la gente que va masivamente a la Noche Blanca vaya mañana a la Gaubirekia y que luego ya el año que viene me cuente las diferencias. ¿Sabes? Porque creo que es eso, ¿no? Que con una décima parte, ¿no? Con lo que se paga una compañía extranjera de la Noche Blanca. Se hace todo lo otro. O sea, bueno, se hace. Y sobra. para echar unos potes. Para echar unos potes, para pagar a los voluntarios, para no sé qué. Entonces, yo qué sé. Sí, absolutamente. No, muy, muy de acuerdo con eso. Que al final esto habla de canalizar el dinero público, pues seguramente hacia los gestores que están a pie de calle y que dominan de lo que están hablando, que son al final asociaciones de muchos tipos, y hacia esas redes que esas asociaciones y esos grupos y esos entes han generado de forma natural, ¿no? Y dejarles funcionar, que es lo que está diciendo Gaviria, por el momento mantiene ese espíritu de, bueno, pues hacer lo que queráis y dentro de este presupuesto reducido que tenemos y demás intentaremos meter la mayor cantidad de actividades, pero todavía está ese espíritu ahí de que surge de eso, de esas redes naturales que surgen, ¿no? Que si esto fuera mucho más al uso de la Junta y demás, esa canalización de fondos públicos, como dices tú, para eventos masivos con un montón de pasta, que también a nivel cultural yo he oído otras veces a otra gente decir respecto al tema BBK Live versus pues eso, actividades de artistas locales y cómo una cosa solapa la otra también y demás. Y que para mí habla de modelos eso, de, no sé, un poco de gestión masiva de pasta para conseguir muy bien no sé qué. O sea, realmente si quieres hacer bien las cosas, pues igual tienes que ir al núcleo y al origen de cómo, de dónde la gente verdaderamente está cociendo lo que tiene que cocer para que surjan, pues eso, para que cohesione barrios en este caso, o para que actividades culturales se fomenten, pero desde la base, ¿no? Sí, o que esa partida, ¿no?, de presupuesto pequeña, ¿no?, se dé a los barrios y que, como el barrio de Sanfran, ¿no? O sea, esto es un ejemplo. A mí me parece que es un ejemplo para que los demás barrios tomen testigo. Porque en todos los barrios de Bilbao hay un montón de asociaciones. Aquí hace poquito se está haciendo un estudio, no voy a nombrar quién ni nada, pero se está haciendo un estudio y se está viendo las cantidades de asociaciones que hay en el barrio de Irala y es impresionante. A mí cuando me las decían, no me lo creo. O sea, ¿dónde está toda esa gente, no? Pues lo mismo en Santucho, pues imagínate en Santucho. O sea, que la gente de otros barrios pille el testigo, ¿no? Que se dé cuenta de que son peña, que, bueno, pues local o no, que está viviendo en esos barrios y vivenciando lo que hay y dice, mira, pum, pues con la cultura lo que vamos a hacer es movilizar, integrar un montón de cosas, que es lo que está pasando y es el reflejo de la Gaviria, ¿no? Porque da cabida a un montón de cosas, quizá artistas, ¿no? Que no se hubiese imaginado igual, no sé. Que me parece como también humanizar todo. Es como. Y sobre todo, yo qué sé, yo voy a hacer mi proyección aquí, pero me voy a tomar un café, es que el año pasado. en el bar de los Torresnos. Ahí, ¿no? Junto a un bar que no quiero mencionar, que es muy popular. De repente subes una callecita y hay un bar que es de toda la vida de la calle San Francisco, que tiene cabezas de cerdos colgadas. O sea, aquel día estaba una cabeza como de cerdo. Y entonces, claro, tú te quedas. ¿Sabes? Te da una hostia, ¿sabes? Si eres un cultureta de turno que llega a San Francisco a disfrutar de la Gaviria y se va a tomar un café en ese local, va a ver lo que es la integración, ¿no? El mismísimo Manhattan que tú antes lo has mencionado. ¿Cuántas veces hemos pasado todos o todas por la calle Cortes y nos quedamos así desde fuera mirando, ¿no?, los sitios y lo que ahí se da? Y todas queremos entrar, ¿no? Me encantaría entrar. Pues mañana podéis entrar. Y es más, mañana podéis entrar y podéis disfrutar de Verónica. ¡Ay, qué perra eres! ¿No, Verónica? Ay, qué pero qué callado te lo tenías, ¿no? Ay, es que hay cosas que son secretas. Cuéntanos, pero que va a ver. Xavi ha luchado por llevar a cabo esa actividad para veros, pero no, al final me la quedo yo. Y de la meme dice que solo quiero ver carne ahí. Hombre, pues mucha carne. Bueno, sí, supongo que, claro, como buen cabaret, algo de carne ya sacaremos, ¿no? Carne del asador. Bueno, está siendo un trabajo complicado porque somos 10 personas. Entonces 10 personas en Manhattan, ya llenamos el Manhattan, nosotros nada más, lo que el grupo de cabaret. Pero bueno, nos estamos buscando la vida, nos estamos adaptando. Está siendo también bonito estar con Luisa, ¿no? Que es quien lo lleva. A mí Luisa me parece una de las personas más sabias que he conocido en mi vida. Me encanta ella como persona. Y bueno, está siendo un trabajo también que nos está llevando a pensar muchas cosas, cómo son nuestros discursos, porque hemos trabajado a partir de improvisaciones, sale mucho el tema del género. Claro, al final también tenemos en cuenta pues eso, ¿no? Que estamos en un club de alterne. Entonces, claro, entonces muchas veces pues nuestros discursos de género pues también te plantean, ¿no?, de a qué sitio vamos y con quién lo vamos a compartir, ¿no? Y que estamos en casa de Luisa. Y hostia, un proceso difícil, ¿no? Complicado. Pero no hemos echado muchas risas, nos estábamos pasando muy bien. Hoy le mandé la foto a un colega que ya estábamos vestidos y me decía que si íbamos de chirigota. O sea, que de cabaret realmente no sé lo que va a tener. Sí que se ve algo de carne, eso sí que decirlo. Y luego que una cosa importante, si quien quiera ir, que a las 9:30 vamos a cerrar puertas y no va a entrar ni Cristo, porque siempre se junta muchísima gente y como mucho podemos meter a 60 personas. O sea que... Sí, eso yo también diría, pues, haría un llamamiento a la gente que sea también un poco paciente, porque hay actividades que son bastante particulares, artistas que están, pues como Vero ahora está comentando, que están desarrollando actividades en sitios que de por sí no están pensados para esas actividades y pues eso, que igual se masifican, que igual algunos no va a ser tan fácil de ver o tan cómodo, así que el programa es extensísimo y yo qué sé. Sí, sí, eso está bien avisado. Y además también la puntualidad, o sea, sí, al ser tantas actividades, vamos a intentar que todas las actividades empiecen a su hora, porque si no todo hace el efecto dominó y a las 12 empieza ya la fiesta de cierre y tenemos que estar todas en Sarean. Luego además después también del cabaret hay otra actuación de danza en Manhattan, entonces al final, bueno, se van como solapando una detrás de otra. Y tenemos que intentar ser puntuales, sí. La Sol también está en el cabaret, que es que no la estoy viendo, la tengo de espalda. Bueno, la Sol está en el cabaret, va a estar también... Haciendo la señalética también, va a estar pintando. La Sol. Pues sí, me voy a como duplicar ese día, no duplicar, triplicar, y voy a estar en todos los sitios, y además voy a disfrutar del espectáculo que den otras personas. No sé cómo lo voy a hacer, pero estoy pensando en ello. Alguna de tus Sols irá con alguna de mis memes, seguro. Seguramente. Se encontrarán ahí. ¿Tú eres meme o eres Sol? No, ¿eres uno o dos? Es la dos, yo la tres, uy. Ahí también está lo de Colectivo Mierda, ¿no? El Colectivo, sí, Mierda a las 12, sí, performance. A las 12 una performance en Sarean, sí. Sí, pues esta gente es muy interesante, ¿eh? Si os apetece ir a verla, yo os recomiendo Colectivo Mierda. Seres unisexuados. Sí, seré unisexuado, ahí andaban preparando, sí, qué bueno, interesante. Qué bueno. ¿Y talleres? Sí. ¿Qué va a haber de talleres por ahí? Pues mira, talleres tenemos también, porque por otra parte yo creo que es bueno recordar también dentro de la programación que vamos a tener en euskera, porque va a haber cosas específicamente en euskera, y llamo también a la gente, que no se me olvide, a invitar a la gente a que entre en sarean.info. Y allí ve directamente un botón que pone programación, y cuando entras en programación está dividida ahí por programación total, programación familiar y programación en euskera también. Entonces el que quiera solo programación en euskera, que pinche ahí y se puede hacer una rutita de actividades que van a ser solo en euskera, si es familiar exactamente igual. Y entonces, de lo que me estabas preguntando, Judith, pues hay una actividad súper interesante, que ayer hablaba con gente del barrio que me decían que querían acercarse, que es en euskera, que es un taller que se llama TELP, T-E-L-P, que lo organiza Okela Sormen Lantegia, sí, que es a las 8, y habla, no le he podido dar una vuelta muy grande a lo que va a ser el desarrollo del taller, pero hablaba sobre lenguajes que son minoritarios, considerados minoritarios, ¿no? contra la palabra en euskera ahora y... Lengua y aguchito. Siempre es una buena excusa. No encontraba la palabra. Sí, no, eso. Y efectivamente, sobre lenguas, pues como el euskera, debe ser un taller que ha tenido bastante popularidad en Cataluña y ahora lo han adaptado aquí. Y bueno, pues va a haber unas chicas dando ese taller. La gente que se quiera acercar, lo mismo que decía antes, que vaya un poquito antes a Okela, porque también esto supongo que será limitado. Luego, como decía Meme antes también, joder, tenemos en Pícara, ¿cómo es el de Pícara Meme? Comiqueras contra el machismo. Comiqueras contra el machismo de la asociación del cómic. Sí, talleres también, en la Culture también hay talleres. También dentro de las actividades también familiares que hay. Hay una de cómo hacer juegos de mesa niños. Y luego un poquito más tarde la de reutilización, ¿no?, de instrumentos musicales, ¿no? Está guapo. Que tienes que llevar tu material. En términos de blanco y negro, estaba pensando en el cabaret de Vero y ahora juegos para niños de la Cultura. Sí, puedes llevar a tus niños y luego dejarlo con la abuela para ir a verte el cabaret. Esto es muy gaurequia. Sí. Esto está muy bien. Y luego también hay magia en el centro cívico. También cívico, para magia, niños, y luego sí, luego cuentacuentos. Y luego también, cuentacuentos, son ambos chinos, en euskera, sí, en el centro cívico. Ah, mira, qué bien. Qué bien, sí, porque el centro cívico se unió el año pasado. Antes tenían problemas porque no lo abrían por la noche. Sí. Y finalmente el año pasado María Salazar, tras una labor, descomunal, eso era casi imposible, consiguió que se abriera. Tuvo que llegar al ministro del gobierno porque de Zabala es imposible abrirlo. Sí, o sea, al final es súper difícil abrir un centro cívico un sábado. pero sí, tú ya te digo. Tú, sí, sí, sí, sí, sí. No sé dónde llegaría, sí, qué esfera, sí, pero... Sí, me acuerdo yo de verla con los pelos encrespados. Pero ahora, ahora fíjate que ha sido ella, la Nagore, la del Centro Cívico, la que se ha puesto en contacto con nosotras, que es lo que os comentaba, que este año ya la gente ha venido, ¿no? O sea, no tienen ni que ir a buscarla, o sea, ya la gente viene como a preguntarte, ¿no? Y eso una vez más habla del buen curro que habéis hecho en pasadas ediciones. Claro. Sí, y que Sarean también estuviera abierto. Sí, eso, o sea, también eso ha facilitado también, mucho. Eso ya... Para quien nos esté escuchando y no sepa qué es Sarean, porque hemos hablado, estamos hablando un poquillo de Sarean por encima, pero ¿qué es? Así una definición concreta. Muy buena, Judith. Muy importante. Bueno, pues Sarean es una asociación cultural o sociocultural que trabaja desde el barrio de San Francisco, que principalmente lo que se centra es en programar actividades socioculturales, ahora desde el local que tiene o que tenemos en la Plaza del Corazón de María, número 5. Que también en la línea de esas actividades, pues la gran actividad es esta, ¿no? La Gaurekia, que sintetiza un poco lo que la actividad que se hace a lo largo de todo el año. Ahora tenemos una nueva página web en la que tenemos todas las actividades, entonces de forma muy dinámica la gente puede consultar todo lo que se va haciendo, pero bueno, se puede encontrar desde talleres, charlas, hasta música, conciertos varios. Dentro del local que tenemos también ahora hay un proyecto de restauración, entonces se puede ir a comer, se puede ir a cenar, se pueden organizar comidas grandes porque el espacio es bastante amplio y está bastante elegante. Y yo creo, mira, tenemos que decirlo también, también el local se ha podido llevar a cabo gracias al ayuntamiento y al... Sí, y a Bilbao Ekintza. Y bueno, pues al final, como decimos unas cosas, ya también creo que tenemos que decirlo. Bueno, otras. Yo creo que el proyecto se ha llevado a término por el trabajo de la gente voluntaria, pero se ha financiado a través de Bilbao Ekintza, sí, sí, sí. Y lo estaba llevando en plano más de infraestructura, ¿no? Sí. De que el local que se encuentra la gente es eso, pero... lo que es el proyecto como tal viene gestándose desde hace muchos años, desde los años 80, sí. En proyectos diferentes como fue el Chacur Verde Asarea, la Culturbar, efectivamente luego la Safi Gallery, que fue en origen lo que artísticamente dio origen luego a todo este movimiento. Luego existió Sarea, que mucha gente la conoce, ¿no? De la que habéis vivido aquí, y Sarea se tuvo que cerrar precisamente por un problema de gestión, sobre todo con el tema hostelero, porque lo llevaba la propia asociación, y desde el 2008 que se cerró hasta ahora se ha estado luchando, ¿no?, desde la asociación para reabrir el local. Y bueno, de ahí viene un poco también que la gestión hostelera lo lleve un proyecto profesional, ¿no? Tampoco para desgastar nuestras energías en ver cómo se hace esto sostenible. Ajá. Cuando tenemos que tener mucho trabajo voluntario en hacer otras cosas. Sí. El 10% de los beneficios del proyecto hostelero pues se destinan a la asociación. Vale, muy bien, joder, qué bien aclarado. Sí. Es que nos hemos llevado toda la noche estudiando. Sí. ¡Ay, qué bien! Para venir y aquí. Justo usamos esa pregunta. Claro, y esa pregunta era la número uno. Esa pregunta la estudiamos a las 4 de la mañana, fumando pueblo y bebiendo Boldland. Bebiendo tequila. Sí. Y decir también que ha tenido ahí una asamblea muy potente. Ha tenido una gente muy potente detrás, una gente mayor en su mayoría, que llevaban tiempo trabajando en el barrio, que tienen ganas, que ahora también están cediendo el testigo, lo que demuestra también gran humildad por su parte. Es que justo acabo de estar con Betty, que estábamos haciendo la pancarta, Betty, ¿no? Betty tiene que estar hoy también con los pelos, sí, para arriba. Sí, estaba encrespada también. Y estaba Elena. ¿Tenía plumas negras? No, la Betty mantiene la corpostura siempre. La sigue teniendo blanca. Sí, sí, la sigue teniendo blanca, ya así como grisácea. Ya la veremos mañana de qué color tiene la pluma. Bueno, mañana. Y eso, ¿no? Ha tenido a personas muy potentes, con unos principios sociales muy fuertes, muy guerreros, que han estado también con los arroces del mundo y que siempre están ahí, ¿no? Como esos maestros que nos están enseñando ahora a nosotras, ¿no? Porque la Asamblea de Sarean, hostia, la Asamblea de Sarean, ¿no? O sea, cuenta con una experiencia y un saber hacer las cosas, que es lo que ha hecho posible esto, ¿no? Este pedazo de trabajo. Bueno, siempre cuando estás dentro de los proyectos siempre tienes también tus puntos a mejorar, ¿no? O sea, que, sí, que también... No, pero bueno, existe eso, existe el bagaje, sí, de lo que está diciendo. De lo de antaño, que sí. Y creo que es ese momento en el que esas dos generaciones se juntan, se están juntando y, sí, y igual también, bueno, o sea, con el nacimiento, sí, del bar y todo el rollo, pues sí, estamos en una época ahí de... Sí, sí, sí. Ahí va, ahora está la gente bastante activa. También lo que comentabas antes, Vero, que al tener local... También el proyecto ya tiene algo físico, o sea, ya la gente ve algo. O sea, sí, antes era todo como creer en algo que no existe, ¿no? Vender humo. Claro. Y ahora ya que existe, pues la gente ya empieza un poco a no sé, como a animarse o a motivarse o a empezar a ver más energía, ¿no? Sí, que bueno, que sería interesante que canalicemos todo eso también hacia la acción social, ¿no? Que también tiene que ser uno de los objetivos de la asociación, yo creo. Y de esa integración de la que estábamos hablando y de ese trabajar porque pues los problemas que sean del barrio sean también de esa área e intentar poner el granito de arena como podamos, ¿no? Porque al final, como son cosas tan diversas también, estamos hablando de arte, cultura, tal, está el punto ese social, pues esto es una, sí, ensalada bastante gorda. Sí, una ensalada bastante gorda que hay alguien en Sarean que tiene la facilidad para alinearla alucinante. ¿Bada? No. ¿Bada podría ser? No. ¿Otra persona? Tinta. ¿Yosu? ¿Yosu con su dinero? ¿Yosu con su dinero? Yo creo que tiene un nombre, seguro que lo típico, ¿no? Vicente el camarero. Ah, hostia, Vicente, verdad, el camarero, mira, es uno de los mejores, sí, uno de los mejores, sí, fichajes, sí, sí, de Sarean, sí, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, puede sonar, sí, como un poco a broma, pero es que tienes toda la, sí, toda, sí, la razón. Sí, toda la razón. Sí, es una broma, si el camarero sonaba como... Si es que el camarero, Vicente, va a terminar siendo el presidente de la asociación, ya verás. Se gestiona con todo el mundo real que pasa por el local. Sí, sí. De calle, allí, sí, con, porque es, sí, la plaza de Corazón, sí, de María, tiene mucho intríngulis. Es, no, mucha, no, plaza, ¿eh? Es mucha plaza y aquellas... Tiene mucho intríngulis. Es que me encanta porque, claro, porque tú estás viendo ahí un espectáculo, es que el otro día estuve viendo un espectáculo, que por cierto, maravilloso, el Rodrigo Cuevas, asturiano, por favor, sí, yo tráiganle también mucho. Sí, no, nos encantó, a mí también, ¿eh? Yo también estuve allí, buenísimo. Es lo mejor que he visto en mucho tiempo, tío. Menuda técnica y menuda arte, Dios mío. Bueno, el caso, es que yo estaba allí viendo el espectáculo y de repente, claro, como es que tiene un cristal bastante grande que se ve lo que está pasando fuera, ¿no? Entonces, claro, yo vi al típico habitante de aquella plaza, que es que, bueno, aquella plaza y de todos los lados, porque le veo por todos los lados a este hombre, y que estaba mirando desde fuera con una cara que no la puedo describir en este momento. Porque... Claro, el Rodrigo estaba allí con su vestido como de cabaretera, pero asturiano. Vamos, estaba en tanga, vamos. Domingo a la mañana. Domingo a la mañana, ¿no? A las 12:30. Y aquel señor que estaba mirando, que recoge chatarra y así, ¿no? ¿Qué hace de que es ciego? ¿No sabéis quién es? Bueno, no sé. Y estaba mirando. Que se le quitó toda la ceguera, ¿no? Entonces, que también tener un local físico y el camarero aquel que está ahí, que puedo bajar al baño, que no guilla, que no vas al baño, que no sé. Está castigado. Está a gestionar todo esto. Ole, qué arte, ¿eh? Uf, mucho arte pues también. Sí. Sí, mucho arte. Sí, porque al final también... Los niños de la plaza también. ¡Wow! Es que es un consumo de energía ahí bastante... Claro, heavy. Yo por eso siempre digo que... O sea, decimos, ¿no? Desde Sarean, que para que esa plaza se gentrifique todavía tiene que pasar muchas cosas. O sea, digo que no hace falta preocuparse por la gentrificación, no, de la plaza. No. Pero sí, ahí en las últimas conversaciones, asambleas que hemos tenido en Sarean, sí que hablábamos de empezar a realizar actividades un poco para también llegar a encuentros, ¿no? O sea, actividades conjuntas con los niños, o sea, cómo podemos también, lo que decía Xavi, ¿no? Aportar nuestro grano de arena, ¿no? A la hora de buscar soluciones en cuanto sobre todo a convivencia o... Porque al final estamos compartiendo el mismo espacio, ¿no? Sí, pero que es verdad que la parte más visual luego, curiosamente, o representativa de la asociación al final es pues precisamente el que más tiempo pasa ahí, que es el camarero. Vicente. Y precisamente Vicente pues es un puto crack en este sentido, sí. O sea, ¿por qué no decirlo? Porque gestiona ahí las relaciones, esas turbias que pueden surgir entre pues niños que te están dando por culo, porque, y no digo porque sean den por culo especialmente, porque yo he dado seguramente igual de por culo o más, pero él consigue gestionarlo de una forma con mucho jaleo. El Vicente, sí, sí, que sí. Es el hijo del picha, es hijo de un gaditano. Ah, y mira. Un hijo de engaditano que se fue muy pequeño a Lequeitio y aprendió el euskera, pero tenía también su picaresca gaditana. Entonces, claro, ahí se montó un cóctel, ¿no?, Molotov, que claro, tú al Vicente le puedes soltar en cualquier sitio, que va a sobrevivir. Yo creo que se le debe estar cayendo como una lágrima a Vicente y está diciendo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está hablando bien de mí? Que va, el Vicente está ahí poniendo caña en tarea y quitándose a niños colgados de los brazos. Puta castigado, yo puta. Pues bueno, y luego, volviendo un poco a Gaurekia. ¿Qué era? Lo de... ¿De qué estabas hablando? ¿Por qué hemos venido a esto? Pero... Estábamos hablando también antes del espacio creativo Pedro Tejada, que es un espacio que ha surgido nuevo en el barrio, que lo van a abrir también mañana, que van a hacer la presentación del proyecto, el concierto de agua, ¿no? Va. Y también va y también Alesia prepara una proyección. Y bueno, cuando fuimos a entregar los programas nos acercamos a Villo, era una antigua licorería y la verdad que yo creo que es otra joyita del barrio que calle que es interesante del norte, esto, la parte acercarse de la trasera y conocerla. ¿A eso es lo de la mezcalería? No, esa es a la que quiero ir yo, en realidad. Solo he pensado en alto, ¿no? Pero yo creo que Vero está hablando de la Cumbancha, que es la mezcalería que se ha abierto en San Fran llegando... la Cumbancha. Tú dices es una mezcalería, el mexicano sonriente. Sí, es que no he ido todavía. Sí, pues ahí va a haber otra actividad, ahí va a haber... Va a haber, una performance. En principio dos actividades, sí. Habrá una performance y hay una exposición también. Una exposición, de Roddy Losby. Sí. Pues ya emborracharte con arte y... Mira, tú puedes, está al lado de Oquela, o sea que puedes primero ir al taller de Oquela y luego pasarte a la Cumbancha. A la Cumbancha, sí. Bueno, pues en San Fran yo creo que se puede pasar por donde sea. ¿A Mayur qué? ¿A Mayur hace la Cumbancha? ¿Sí? Sí, muy interesante, ¿eh? Digo, porque yo sé lo que va a hacer, no lo voy a contar. Yo sé algo también, pero tampoco lo quería contar. ¡Ah, amiga! Sí, iba a hacer algo muy interesante y os recomiendo fervientemente que vayáis. Muy bien. Sí, no sé si coincide. A Mayur, gracias por avisar. Te lo voy a decir, sí, por si me estás escuchando. A Mayur Macías. No iba a estar, ¿eh? Pero da igual. Escuntropía se llama su obra. Del manifiesto Escuntropía. Bueno, o sea que promete, vamos. Después de todas estas recomendaciones en especial del programa de la Gaurekia, tengo que decir que se nos está acabando el tiempo. Y ¿quién decía? Cuatro actividades. ¿Quién decía que una hora era mucho tiempo, no? Sabi, Mema, que una hora. Una hora era mucho tiempo. Yo decía que no, Que no, que no. Una hora vuela. Pues nada, algo que queráis ahí recalcar, resaltar del programa. Rápidamente. Rápidamente, bueno, repito lo que he dicho, pero que creo que es un punto interesante, lo del tema de que la gente se acerque a partir de las 6 al barrio, que entre en sarean.info, que se directamente vea la programación, lo que le apetece en ese momento, y que luego finalizado un poco la noche como tal, vengan a la fiesta de cierre en Sarean, que será a las 12, en el propio local nuestro, que ahora DJs, bla, bla, bla. Y luego también en el Kremlin hay como una after party así entre las 2 y las 6. Eso es un poco programa sintetizado. Y bueno, y para los que no quieran organizarse la noche, que a partir de las 6 de la tarde se pasen por San Fran y que se abandonen porque van a encontrar 20.000 historias en 20.000 sitios. Así que, que es un momento perfecto también para dejarse llevar y disfrutar sin planificarse nada. Pero antes también hay, ¿no? Va a haber un mercadillo en la plaza. Por la mañana sí, por la mañana va a haber un mercado en la plaza y actúa el coro de San Fran. Y tienen otra serie de actuaciones. Luego ya a partir de las 6 es cuando comenzamos nosotras Gaurekia. Y el coro de San Fran vuelve a repetir por la tarde, bueno, a las 10 de la noche, que va a cantar en los soportales de la plaza junto con un grupo de danza contemporánea. Que van ¡ay, a hacer qué bonito! Van a hacer una actuación en un dueto. Y se han conocido con la Gaurekia, ¿eh? ¿Qué cómo se llaman los que van a hacer danza? Tres eran tres. Ah, ya sé quiénes son, María. Vero, tú Vero conoce a todo el barrio. ¿Vero qué hace por las noches? O sea, se dedica a duerme, eso seguro. No, es que al final nos conocemos todas. Yo conozco a él, que se llama Andrés Alarcón, que son dos chicas y él. Y luego tú conoces a María Andrés, que va a actuar, María Andrés va a actuar en Bilby. Pero lo he dicho antes porque estábamos hablando sobre ellos, que han hablado, han estado en Furia de Radio hablando de su espectáculo. ¿Out of the Blue? Out of the Blue. Yeah. Oye, y decir que la Irola, que lo han mencionado por ahí antes, la Irola va a estar retransmitiendo la Gaurekia. Absolutamente, eso va a ser brutal. Dar las gracias antes de que... O sea, primero daros las gracias a vosotras por invitarnos. A un país que ricas. Segunda, agradecimiento a Irola también, que es que otros años han venido, como no, este año dijeron que venían encantados. Encantados, siempre, súper bien. Y David también. Y que va a estar súper interesante, porque la gente se anima un montón a hacer entrevistas y como 12 personas así, artistas, se van a pasar por ahí por el local de Sarean y van a entrevistarles. O sea que mañana 107.5, ¿no es? Ahí sí, o www.sindominio.net para Irola. Para los que están en silla de rueda o cuidando a la abuela o cuidando a los niños y no pueden venir a la Gaoirekia, pues la pueden seguir desde casa. Bueno, seguro que bueno, algunos sí podrán llegar hasta la Gaoirekia. Bueno, alguno podrá llegar hasta allí y bueno, luego lo que estábamos hablando antes, que hay locales que no, o sea, que se abren solamente para la Gaoirekia, que no están acondicionados 100% para todo el tema de los eventos. Respeten un poco, ¿sabes? Que no, es que hay mucha gente que llega a los lugares y entra, ¿no? Como Pedro por su casa, como si todo fuese un teatro o como si todo fuese un bar, y no, respeten, porque la gente está abriendo sus casas amablemente para que nosotros vayamos a disfrutar de cultura. Aquí va a hablar Manolo y he de decir que nos vamos a poner muy nazis con el tema de la entrada, ¿eh? Muy bien, Manolo. Muy nazis, bien, Manolo. Muy bien. Bueno, vamos despidiéndonos. Ahora sí que se nos ha acabado el tiempo. Quedan 2 minutos para preguntar horóscopos. Pensaba que nos habíamos librado. No. Yo soy Leo. Leo. Yo también. La Géminis, ¿cómo soy? ¿Tú eras? Yo soy Virgo con ascendente Géminis. O sea que estaba ahí. Nos habéis pillado, no sabemos el ascendente. Yo soy Virgo. Eres Leo con Virgo, claro. Claro. Por eso tenía que ser tan maravilloso. Sí. Bueno, porque sepáis. Estoy aquí fuera de juego completamente. Todas, bueno, no importa, Xavi. El próximo año ya te sabrás tu ascendente, ya vendrás al programa y lo podrás decir. Que mañana habrá muchos cisnes negros por San Fran. Vayan ustedes a saberlo. Y con cuidado, ¿eh? Bueno, eso ha sido la despedida. Entonces, muchas gracias, Xavi, muchas gracias, Meme, por estar aquí, por contarnos. Recordad que podemos buscar la información toda de Gaoirekia en la página de Sarean y así seguir el programa, y animamos a todo el mundo a que participe de esta noche mágica y maravillosa, y que van a ver muchas cosas. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, brujas, por otra jornada maravillosa, esplendorosa e inolvidable. Y ya nos oiremos el próximo programa de Brujas sin Escapa. Hasta luego. Agur. Agur. Quiero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, y poder me orgulhar, y ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompida a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência, só peço autoridade, um pouco mais de competência. Vamos lá, vamos lá. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Diversão hoje em dia não podemos nem pensar, pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar. Ficar lá na praça que era tudo tão normal, agora virou moda, violência no local. Pessoas inocentes que não não tem nada a ver. Estão perdendo hoje o seu direito de viver. Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela. Só vejo paisagem muito linda e muito bela. Quem vai pro exterior da favela sente saudade. O gringo vem aqui e não conhece a realidade. Vai pra zona sul pra conhecer água de coco. E o pobre na favela vive passando sufoco. Trocar a presidência, uma nova esperança. Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança. Povo tem a força, precisa descobrir. Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. Quero ouvir. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz onde eu nasci. E poder me orgulhar. É, o pobre tem o seu lugar. Diversão hoje em dia, nem pensar. Pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar. Fica lá na praça que era tudo tão normal. Agora virou moda violência no local. Pessoas inocentes que não tem nada a ver. Estão perdendo hoje o seu direito de viver. Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela. Só vejo paisagem muito linda e muito bela. Quem vai pro exterior da favela sente saudade. O gringo vem aqui e não conhece a realidade. Vai pra zona sul pra conhecer água de coco. E o pobre na favela passando sufoco. Cada presidência é uma nova esperança. Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança. O povo tem a força, só precisa descobrir. Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. Vamos lá, quero ver. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar.